gente, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más a este especial informativo del FIX, miércoles 22 de noviembre, aquí en directo desde el 105 de la FM en Sisión, emitiendo desde el polígono y también para todo el mundo a través de la web radiocrash.org, donde por cierto también quedarán almacenados todos los programas que vayamos emitiendo especiales de este Festival Internacional de Cine de Sisión. Podéis encontrarnos también a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, @cinefagefm y @radiocrash. Podéis contarnos allí lo que queráis. Estamos, como decimos, más allá del Ecuador. ¿Cómo lleváis ese atragantón de películas? ¿Cuántas veces habéis rellenado ya la encuesta de satisfacción del FIX? ¿Lo hacéis? ¿La rellenáis o vais acumulando papel? ¿Habéis puesto que las entradas dejen de subir de precio? Son cosas que se pueden poner, se pueden anotar ahí en ese papelín. Vamos a escuchar, como siempre, a todas las protagonistas y protagonistas de este festival con nuestros emisarios, nuestro equipo desplazado a todas las partes del festival. Vamos a escuchar hoy nuevas voces en este especial informativo, un equipo coral que nos acompaña y os acompaña a todas las personas que queráis escucharos y acercaros a la radio a esta hora de la tarde, en esta pausa entre tanta película. Venga, dale, compañera, claqueta. 79 fucking explosives, take 4. 48 Nazis, take 1. Yo quiero hacer una lectura de la película, pero sí que te puedo hablar de lo que me llevó a mí a contar la historia, ¿no? Pues a mí las preocupaciones que yo tenía cuando hice la película fue, por una parte, me siento bastante orgullosa del pueblo de donde vengo, ¿no? Entonces quería, pues, representar, que se supiese la historia de solidaridad, de organización vecinal, ¿no?, que hubo, de organización sindical, que a mí también me marcó mucho, porque aunque no viví aquella época, pues de una manera u otra esa conciencia política de la gente de Barredos, pues a mí me marcó cuando crecí allí, ¿no? Entonces, por una parte está eso, pero también me interesaba, pues, la asociación de imágenes, ¿no?, pues desde el archivo con el testimonio y luego las imágenes del presente, pues hablar del entre, ¿no? Pues qué sucedió. Casi más que dar una respuesta es como preguntarme qué es lo que pasó entre esos dos momentos de tiempo, ¿no? Entre aquella época que representan las fotografías y el presente de hoy, ¿no? Y dejar casi esa pregunta abierta quizá al espectador, ¿no? Tú ahora, si vas para Barredos, pues ves que las calles están vacías, o sea, ya hay una hora del día que salen las mujeres a comprar a la tienda y luego ya no hay ni Dios por la calle. O sea, que hay un contraste grande entre la comunidad que se representa en las fotografías y la que ves hoy allí. Y más que hacer una lectura es eso, pues abrir preguntas, ¿no?, de qué es lo que pudo haber pasado en ese entre. Es un docu muy de mi rollo, ¿no? Un documental que, bueno, se sustenta en muchas imágenes estáticas, muchas fotos, mucho material de archivo. No solamente cuenta una historia en concreto, sino que posiblemente resulte el retrato sociopolítico de una época muy concreta, trasladándola a la actualidad y las diferencias evidentes que hay, y jugando muy bien con muchas cosas, ¿no? Con la cotidianidad, como gran partícipe de las intervenciones que nos encontramos, de un montón de testimonios y de gente que además hace que consigamos identificarnos con la historia, ¿no? Porque aunque estén contando una historia o incluso anécdotas que no conocemos de nada, en muchos sentidos vamos a sentirnos identificados con ellas, ¿no? Ya sea por cosas que hemos vivido o han vivido nuestros familiares. Entonces es una película con la que la gente se puede identificar de una manera muy fácil. Una película sencilla, por decirlo de algún modo, porque, bueno, vemos muchas imágenes estáticas, pero también luego sabemos que nos vamos a encontrar con imágenes rodadas en la actualidad y con cosas que hacen que, bueno, que como digo, que nos encontremos con elementos sociales con los que vamos a reconocer muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, como cuando nos llevan a un chigre o a una peluquería. Hay cosas muy, muy, muy potentes para que el público conecte bien con la historia y que no decaiga el interés de lo que nos van contando, que además se ramifica en muchas cosas. Bueno, una película de nuevo muy interesante para disfrutar en el festival. No sé, igual ya sabéis que yo tengo debilidad por este tipo de pelis, ¿no? Pero además, bueno, son los documentales que, bueno, más me gusta ver habitualmente, ¿no? Ver cómo cosas cercanas a nosotros, a Asturias, a cosas que nos han pillado bastante de cerca, consiguen, bueno, expandirse y tener su hueco en festivales como este. Así que, bueno, yo se la recomiendo a todo el mundo, desde luego. Empezamos fuerte la jornada del miércoles con una de las protagonistas principales de la jornada, Elisabeth Cepedal, hablándonos de su película El Cine 5, esa recuperación de la memoria a través de archivos fotográficos e imágenes, y allí mismo, en el pueblo de Barredo, para recuperar la memoria de sus vecinos. Una obra imprescindible y sobre la que el Fix hace un gran esfuerzo en proyectarla, algo de lo que nos comentaba Josín en su posterior review de la película. Luego escucharemos a Jimmy en su salida a Pidecine de ver también la proyección de la película de Elisa Cepedal, que ya os adelanto que salió encantado. Mientras tanto, escuchamos a otra protagonista de la jornada de ayer, Mans Niemann, que nos trajo su película Locals. Le cuenta que había empezado a escribir guiones. Así que dijo, perfecto, y se lanzaron a escribir el guión de este cortometraje juntos. Y lo hicieron para probar. Le fue muy bien el corto del Festival de Sueco, fue muy apreciado y tuvieron la idea de, bueno, hagamos una colección de cortos sobre el mismo tema, ¿no? Con la misma idea, con el mismo dispositivo y con el mismo tema, ¿no? De las relaciones. Ha vuelto al Fix Radu Jude. Y nos lo va a contar Falo Maravallu, que ha dado buena cuenta de sus películas en otras ocasiones y también este año. Nuestro hombre en punta en las ruedas de prensa nos comenta qué le ha parecido el último trabajo de Radu. No esperes demasiado del fin del mundo. Es el último trabajo del director rumano Radu Jude, que después de un polvo desafortunado o porno loco, pues se estaba esperando esta nueva película de Radu Jude. En ella nos habla de la historia de Alicia, una ayudante de producción que está preparando un vídeo sobre seguridad laboral, la búsqueda de, bueno, pues de accidentados laborales que sean un poco ejemplo de lo que no se debe hacer en una empresa. La película dialoga con otra película de los años 80, una película rumana de los años 80, y a la vez intercala también el personaje de Bobita, que es un alter ego de la propia Alicia, en la que a través de un filtro de redes sociales, de TikTok, de Instagram, pues se convierte en un personaje de desagradable, misógino, machista, y que pretende, bueno, pues denunciar precisamente todo eso, ¿no? Todo ello interpretado por Ilinka Manolache, una actriz estupenda de esta película, que con una duración de 163 minutos se puede hacer un poco larga en algunos momentos, pero que también a través del dinamismo que van generando las distintas situaciones que se van dando, pues tampoco se acaba siendo del todo pesada. Así que ya tenemos de nuevo otra nueva película de Radio Jude aquí a competición en la sección al bar del Fix de este año. Atisbo cierta carencia de premio para el nuevo trabajo de Radu Jude, que, como bien nos decía Falo, compite un año más en sección oficial. Eso quedará para el último programa de estos especiales informativos, en donde el equipo de este programa siempre gusta de jugar un poco al pronóstico para saber cuál es el palmarés del Fix. Un palmarés que se leerá este sábado a las 11:15 de la mañana. Ya tenemos hora para ese día. Hacemos ya la primera pausa de este especial informativo, no sin antes escuchar a Jimmy, que, como os decíamos al principio, sale del cine y nos cuenta su visionado de la película de Elisa Cepedal, El Cine 5, otra de las favoritas para esa quiniela de premios de la cineasta asturiana que compite, como decimos, este año en sección oficial. Muy buenas. Bueno, he dejado pasar un tiempo desde que anoche he visto El Cine 5 de Elisa Cepedal, porque, claro, es un trabajo que deja uno, cuando uno es de Gijón, con ascendencia malaya por parte de padre y madre, y casado desde hace mucho tiempo en la cuenca minera, pues uno pues no puede ser objetivo viendo un documento como el que Elisa nos ofrece, ¿no? Como terapia, como apertoterapia, evidentemente, a mí lo que me provocó la película de Elisa, sobre todo, aparte de que es muy emocionante, muy emotiva, todo lo que escuchamos después en el Jovellanos, de la asistencia de Medio Barredos allí, las preguntas que se le hicieron, la señora debe tener 90 años, que explicó lo de los calderos, etcétera, etcétera. Es todo tan sumamente entrañable que te quedas así como dices, bueno, pues habrá que consultarlo con la almohada y madurar esto, ¿no? Es cierto que, bueno, no es un tema de recomendar o no como terapia esta película, sino constatar lo que creo que dos cosas quiero decir sobre todo. Primera, que estoy asombrado, o me quedé asombrado por la capacidad que tiene Elisa para no emocionarse, porque es que había gente que no podía ni hablar al hacer su pregunta de la emoción que la embargaba, ¿no? Y sin embargo, Elisa, en todo lo que asistió allí, con una naturalidad y una tranquilidad pasmosa, de verdad, la felicito por ello, porque eso no es fácil de conseguir, aparte de felicitarla, obviamente, por su trabajo. Pero al margen de eso, de lo que explicó, de que lo hace porque quiere que la gente joven, que a lo mejor pues vota a Vox porque realmente no conoce su pasado, pues que es bueno que sí, que se hagan cosas como lo que hace Elisa, para que, y como lo que hacen muchos más cineastas asturianos, que supongo que si no se pueden ver en el festival, la gente ya sabe lo que tiene que hacer, verlo en la plataforma que sea o si está detrás la TPA, pues no perdérsela cuando la puedan ver en su casa, ¿no? Pero después la otra cosa que quería decir sobre esta película es que a mí, después de pasado el tiempo y fríamente, analizándola fríamente, lo que sí me traslada es que somos los primeros en muchas cosas que no me hacen precisamente mucha gracia. Somos los primeros en el mundo, a lo mejor, pues en no nacimientos. Somos los primeros en el mundo en que vamos crisis tras crisis y que aquí cierra todo y nos quedamos sin tejido y esto se va todo al carajo, ya no hay minería, dentro de poco no habrá pesca, pasado mañana tal, en Gijón había de todo, ahora no hay nada. Esto es todo tan deprimente, tan, no sé. Recuerdo además un corto de no hace mucho donde se destacaba los bajos en Gijón, los alquileres, todo, no sé. Es todo como que hay que buscar un positivismo como sea, ¿no? En algo, ¿no? Y salir de este bucle en el que parece que estamos metidos, en el que ya parece como que no tiene solución y que estamos abocados, pues eso, a las playas despobladas, a que se mueran los pueblos, a que todo esto, ¿no? La señora que allí estaba presente sí destacó que, por si no lo sabíamos, en Barredo siguen siendo tan guerreras y tan guerreros como siempre. Y que si tienen que armar alguna, todavía la arman en el siglo XXI y ya en la primera cuarta parte, ¿eh? Lo dejó claro. Bueno, pues creo que esa es la actitud, ¿no? De que debemos de coger, debe de coger la gente que viene detrás y hay que funcionar. Hay que funcionar y sacar en valor todo lo que la autonomía y todo lo que Asturias tiene y ponerlo a funcionar y aprovecharlo. Por supuesto que, bueno, mucho más que decir del Cine 5 de Elisa Cepedal, como no sea, pues, dar la enhorabuena porque haya gente como ella y como muchos más que sé que hay y que intentaré ver y los que no, pues lo haré de la forma que pueda y que den valor a todo lo audiovisual que hay en esta comunidad autónoma llamada Asturias, que debe de salir adelante. Pues eso, enhorabuena por ello. Coming Light es el tema que sonaba en el intermedio de este especial informativo y que seleccionó hoy para todo el mundo Borja, que también nos hace su primera review. Borja se ha metido a ver La Ligne, La Línea. La Línea, La Ligne, es una peli dirigida por Úrsula Meyer y cuenta la historia un poco de una persona, una mujer de unos 35 años, que tiene muchos problemas de control de impulsos, de ira, que descarga, en este caso, la primera escena contra su madre, ¿no? Y a partir de ahí vas desgranando unas dinámicas familiares bastante complicadas, ¿no? Con una madre muy pasivo-agresiva, muy, muy deja hacer y con unas conductas que evidentemente chocan, ¿no? No, claramente no justifican la violencia ejercida por su hija, pero bueno, que sí que ves que todo viene de algún lado, ¿no? Una película así, bueno, es un drama familiar que sí que tiene algún toque de comedia, pero y sobre todo la música, ¿no? Destaca sobre todo la música. Una familia que la madre es pianista, la hija toca la guitarra en un grupo, o a veces en grupo, a veces en solista, y esa es una parte bastante importante de la película. Ayer intentamos entrar en los cortos y está todo agotado, estaba lleno. Eso es una buena señal de que el festival sigue adelante, sigue en pie y pues más vivo que nunca, ¿no? Entonces, la afluencia de gente este año es considerable y es de agradecer. Así que nada, un saludo, compañeros. Muchas gracias, Borja, por esa review y también, además, por esa nota informativa sobre esa afluencia, sobre todo a las últimas sesiones del FIX, que hace que muchas veces nos quedemos sin entrada para según qué pase de la noche. Cerramos ya esta parte de intervenciones sobre sección oficial y en este caso lo hacemos escuchando a otra protagonista que estuvo en los micrófonos de Radio Crash, María Aparicio, que compite en la sección Tierras en Trance con Las cosas indefinidas. Sentía que ahí fracasaba permanentemente porque un poco esa forma quizás no me resultaba tan atractiva. Entonces, cuando pensé, bueno, ¿de qué manera estas preguntas podrían traducirse a una ficción? ¿No? ¿De qué manera estas preguntas y estas inquietudes podrían estar alojadas en una pequeña historia, en personajes, en situaciones, en diálogos, en emociones, en definitiva? Pensé que, bueno, quizás si filmamos el oficio del montaje, que de la edición, ¿no? Que de alguna manera es una tarea que se dedica por excelencia a la manipulación de las imágenes, ¿no? A los problemas de las imágenes, a las oraciones, a las preguntas que se le hacen a toda película y a todos los planos de la película cuando uno está ahí trabajando en el proceso de montaje. Pensé que quizás ahí podía ser una manera de encontrar ciertas resonancias con estas inquietudes que les contaba antes, ¿no? Muchas de las fotografías de Valentín Vega hablan por sí solas. Pero resulta paradójico que algunos de los archivos que más y mejor hablan de un momento muy concreto de nuestra historia hayan tenido que permanecer guardados durante décadas. Escuchábamos el tráiler del último trabajo de José Fernández Ribeiro y nos sirve para dar paso a la agenda ya habitual de estos especiales informativos. Precisamente con el tráiler de esa película es La vida a través de Vega. La podremos ver a las 7:30 en la antigua Escuela de Comercio. Y si queréis hacer doble sesión de José Fernández Ribeiro, presenta también su libro, su último libro, El otro cine español, un recorrido por lo más inhóspito de nuestro cine. En este caso, en el toma 3, a las 5:30 y acompañado de Jesús Palacios, como el año pasado, una sesión de tarde muy entretenida en el toma 3. Más cosas de agenda para no perderse y a nivel local. Cigarreres, la película cuyo estreno mundial fue en Musoc en enero, vuelve otra vez a proyectarse y en este caso lo hará en las salas Yelmo a las 9:30 de la noche. Da tiempo a llegar, si venís de la peli de Josín, todavía a llegar a Cigarreres. Cosas que de las que hemos estado hablando hoy y que todavía se pueden ver, por ejemplo, si queréis aún ver la película Locals, a las 4 de la tarde en el Teatro Jovellanos hay un nuevo pase y seguramente muchos de nuestros compañeros la recomienden, algunos que se hayan quedado sin poder ver estas películas a pesar de haber ido a los encuentros, pues tengan una nueva oportunidad. Yo Capitán, la última película de Mateo Garrone, a las 7:45 en la sala Ocine 3. Nos están hablando mucho de On the Go, una película que también podemos ver hoy a las 9:30, la antigua Escuela de Comercio. Y para consultar toda la programación, ya sabéis que tenéis esa página fix.tv. Y para rematar la noche, si queréis pasaros por el bar de referencia del Fix, el Reset, en la calle San Bernardo, tenéis una cita con Helios Amor, que pinchará una selección de sus temas desde las 12:30 hasta las 3:30 de la mañana. Menudo miércoles nos espera hoy en Sison. Puede aprovecharse desde bien temprano por la tarde hasta bien entrada la madrugada. Cada cual sabrá hasta dónde le llegan las fuerzas. Por nuestra parte, nada más. Un saludo para todo el mundo. Nos seguimos escuchando aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y a través de la web en radiocrash.org. Mañana volvemos. ¡Chao, chao! Tu cuarto. Ojalá la ansiedad se quisiera marchar. Ojalá la ansiedad se quisiera marchar. Ojalá, ojalá, ojalá. Los que no te necesitan, los más necesitados. Necesito que me digas que me has necesitado. Y los que no te necesitan, los más necesitados. Necesito que me digas que me has necesitado. Y yo sigo aquí. Approaching ending. Martini. Or what, 66 fuckers? Take one. Adios. Vámonos. Arrivederci. Yeah. Voila.